Hola, buenas tardes. Cuando llega, escuchamos esta sintonía, pues eso quiere decir que, bueno, en breves instantes vamos a hablar con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sisión, que nos va a hablar de esas actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y como os decía, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, mira, esta semana la verdad es que viene un poquitín densa de cocinas muy diversas y entonces te voy contando. Lo Sí. primero, este fin de semana, sábado y domingo, hacemos una de las excursiones culturales que el Ateneo organiza de vez en cuando. Suelen ser muy pocas, una o dos al año. Pero bueno, en este caso toca y lo comento porque aunque sea algo que ya tuvo su curso de apuntarse y demás y ya está cerrado, pero bueno, un poco por informar a las personas que nos puedan estar escuchando que de vez en cuando hacemos algún tipo de excursión de este tipo. Esta, por ejemplo, es una visita a las Edades del Hombre, a la exposición anual que se organiza sobre arte sacro y demás, y que este año tiene su sede en Plasencia, en Cáceres. Y bueno, pues allí estaremos el sábado y también visitaremos Hervás el domingo, que vamos por su judería, en fin. Siempre intentamos concitar un grupo de personas, socios y algunos también no socios, que también pueden inscribirse, por supuesto, en nuestras excursiones para, bueno, pues para ver un poco otras realidades culturales que nos rodean, ¿no? Que nos son cercanas. Luego ya en lo más directo, lo más habitual de la programación, el miércoles 26 habrá una presentación de un libro sobre el exilio republicano que se titula La Retirada. Y es una nueva presentación en colaboración con la FAN, en la Fundación Andreu Nin de Asturias. Pues es una entidad memorialista con la que solemos trabajar y hacer actos conjuntos. Y en este caso, pues ellos proponen y promueven esta presentación que será el miércoles 26 a las 7 de la tarde en nuestro local, nuestro propio local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y luego tenemos una fecha muy especial para nosotros, que es en este caso, suele ser el 26 de octubre, pero la celebramos el viernes más cercano. Entonces, en este caso, el 28 de octubre, viernes, celebraremos el Día Social del Ateneo. El Día Social del Ateneo se hace en esa fecha o similar o próxima con carácter anual. Celebramos con ello un día de recuerdo de la recuperación de la entidad después de haber estado oculta, clausurada y perseguida. Después del Renacer, pues instauramos este Día Social para como recuerdo y como además día de confraternización entre socios y no socios, como un día también no solo cultural, sino también un poco de participativo. De hecho, también suele haber música o recitales poéticos. Y también este año tiene de particular que al salir de la pandemia, de los años pandémicos, no es que no lo hayamos hecho, pero fue, bueno, pues más simbólico que otra cosa. Y en este año, al poder salir de la pandemia, vamos a hacer hasta 3 días, ¿no? 27, 28 y 29. El 27 con una conferencia de Héctor Blanco, historiador e investigador gijonés, sobre que va a haber suburbanismo gijonés y planes de ensanche y demás. Y el 28, viernes, lo vamos a centrar también en ese recuerdo histórico de la entidad, en el recuerdo a dos figuras que fueron para nosotros muy importantes, como fueron Daniel Palacio y Joaquín Fernández Espina, que tuvieron la desgracia de fallecer por un lado, y además de fallecer el mismo año, que fue en el 97, y como ahora se cumplen 25 años, pues un poco queremos rescatarlos de la memoria de muchos gijoneses y gijonesas que a lo mejor no sabían qué perfil tenían y que estaban, por supuesto, ligados muchísima parte de su vida a la Ateneo Obrero de Gijón, ¿no? Y el 28, ese día de recuerdo, lo acompañaremos también con un poco de música de Rafa Lorenzo, el cantautor asturiano. Y luego el sábado por la mañana, pues dentro de ese recuerdo a Daniel Palacio y a Joaquín Fernández de Espina, vamos a hacer un pequeño recorrido y acto más emotivo, más familiar, en las calles que de Gijón que le dan nombre a cada uno de ellos, ¿no? Y que además están las dos cercanas en la zona de Diez, que es en torno a 10 o 15 minutos de una a la otra, con lo cual haremos un pequeño recorrido y paseo, bueno, que sirva de paseo ciudadano y recordatorio de ellos dos, ¿no? Entonces, bueno, como ves, esta semana es un poco especial y, sí, y tal vez diferente a la a la actividad habitual de la Ateneo, ¿no? Ajá. Bueno, pues nada, que salga bien todos esos días, todos esos festejos y esos viajes tan interesantes que hacéis cada año. La verdad que bueno, yo porque no puedo ir por motivos que no vienen al caso, pero me quedo con las ganas, además de visitar esa zona, ¿eh? Porque también aprovecháis para conocer un poco el entorno. Sí, ¿no? Efectivamente. Siempre nos gusta conocer a los sitios donde vamos, lo que tienen. De hecho, tenemos concertadas visitas guiadas con especialistas en cada espacio. Y bueno, sí, pretendemos que sea así. Pretendemos también, bueno, pues pasarlo bien, como en cualquier... Hombre, claro. Opción, es decir, no. Ya de paso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Probar los productos de la tierra, este tipo de cosas. Eso. Y... es muy interesante eso también, sí. ¿Eh? Y... aparte de culturalizarse, hay que alimentarse bien. Efectivamente, alimentar el cuerpo y el espíritu. Eso es, muy bueno. Me ha gustado a mí eso. Bueno, pues sí, no pues tienes más que decirnos. De momento no. Vale. La semana que viene más, vale. Será distinta, como decimos. Eso es. Bueno, la semana que viene no sé, porque está un poco... igual no voy a poder venir. Uh-huh. Un jueves en mucho tiempo, pero bueno, no lo sé. Ya bien. Te aviso. Eso es. Bueno, pues continuamos hablando y muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Chao, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón de cada semana. Y hoy es 20. Sí, 20 de octubre del 2022. Seguimos aquí en Radio Crash.